Pero muy buenas tardes acá, con una linda jornada, agradable, en estos momentos, 23 grados de temperatura. ¿Cuánto? 23. 22.8, 25% la humedad, 1027.6 la presión atmosférica y los vientos del sur a 11 kilómetros por hora. Anoche frío de aquello, frío, sí. Paz, volver a nada, Santa Fe. Bueno, esto también es cuando uno menciona el cambio climático, que se acuerda que en plena campaña Donald Trump decía que era un invento chino. Sí, bueno, sigamos así desmontando, espero que Lula frene allá el Amazonas, que lo sigan desmontando y nosotros también acá. Bueno, justamente fue una de las frases con este triunfo de Lula, que viene obviamente otra vez a hacerse cargo de lo que es el impacto ambiental y la defensa de la Amazonía. Bueno, también, yo te cuento. Ojalá se vea a nivel mundial, pero yo anoche estuve con la diputada Masteller, me dijo que ella no está en la comisión, que la que está en la comisión es la diputada Obey, que le pedí el teléfono para llamarla, con el tema de los humedales. Parece que los humedales pasó al olvido. Desgraciadamente se están comiendo todo lo que significa la fauna y la flora de los ríos, y fundamentalmente la zona del Gran Paraná y todo lo que significa acá. Digamos, nosotros estamos a 25 kilómetros de lo que significa el Paraná. Y está desapareciendo todo esto, más allá de las quemazones y todo esto acá. Directamente hay una política de destrucción. Entonces le preguntaba a la diputada si tenía entendido, dice que volvía a comisión, que van a tratarlo esta semana, esperemos que lo traten, pero que los gobernadores del norte estaban en contra, que dice que son fuertes los gobernadores del norte. ¿Cómo? Que los, los gobernadores del norte estaban en contra de la aplicación de una ley nueva de humedales. Bueno, a ver, la última reunión, que esto quedó afuera del socialismo, estamos hablando de diputados nacionales, uno de los muy críticos fue justamente el diputado Esteves Boero, para aquellos que no lo conozcan. El hijo de Esteves Boero. Sí, porque se había mencionado como un pacto puertas adentro, entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, para frenar un poco lo que es la ley de humedales. Esto que pasó hace poco, no mucho, vamos a calcularlo un mes atrás, que no habían dictaminado, por lo tanto, cuando se iba a tratar no llegó al recinto, y había sido una de las tantas denuncias públicas y uno de los escándalos. ¿Por qué? Producto de lo que en Santa Fe también estamos pasando. Esto no, siempre decían, bueno, pero cuando el fuego llega al Delta ahí recién se van a dar cuenta. No, en realidad, venimos con fuegos desde el principio del 2020. Así es. También en Buenos Aires, ojo, no es solamente acá, no es porque está de la ciudad. En la desembocadura del Paraná, y ahí tienen también la situación ellos también, la tienen ellos también. Totalmente, y sobre todo como va girando los vientos. Pero bueno, Rosario lamentablemente se ha convertido en una de las ciudades más tóxicas, donde está el aire más tóxico, inclusive mencionando más tóxico de lo que está México. México DC. DC, Distrito Federal. Distrito DF. Federal, DF, DC, Washington, tienes razón. Claro, Washington era DC, viste, todo para. Muchas películas. Películas vemos sobre ese tema. Mucho negro. Claro. Sabía que era eso, pero no me acordaba porque era Distrito Federal. Bueno, es una de las ciudades más contaminadas y acá fue bastante importante porque, bueno, la mayoría de los rosarinos se han hecho mejores amigos con los PAP, con los medicamentos para enfermedades pulmonares. Están pasando bastante mal. Si uno acá en Santa Fe no dimensiona, pero bueno, con alguna que otra quema, a la vera de la 168 ya resulta tóxico, imposible respirar. Imagínese lo que son las quemas importantes en frente de... Veremos qué hacen los diputados nacionales del peronismo concretamente con respecto a esto, a ver si defienden la flora y la fauna silvestre. Tal cual, así que es responsabilidad de todos, inclusive del Frente de Todos y de todos los diputados que estaban justamente en esa reunión. Bueno, hay que empezar con una noticia no muy grata, una búsqueda de un nene de 2 años que desapareció en la ciudad de Santa Fe. se llama Noah Beltrán Sesma, visto por última vez el sábado 29 de octubre. Bueno, sabes, la Secretaría de Derechos Humanos están solicitando lo que es la amplia colaboración de toda la ciudadanía para encontrarlo. Por supuesto, vamos a pasar los números. Vestía, Noah vestía una remera verde y un short azul. Tiene un arito en la oreja izquierda, tan solo 2 añitos. Ya, obviamente, en la denuncia consta que tiene tez blanca, ojos marrones muy grandes, cabellos castaño claro, largo, hasta los hombros, y como decimos, fue visto en la ciudad de Santa Fe, vestía remera verde y short azul, y con este arito, que bueno, también pueden haberle cambiado la indumentaria, o... Y desgraciadamente pasa eso, ¿no? Sí, sí, lamentablemente, pero bueno, ya la búsqueda está interviniendo lo que es la subcomisaría décima, de aquí, de la Unidad Regional 1, de la Policía de Provincia, y también el Ministerio Público de la Acusación, con la Fiscalía Regional 1, que está a cargo de Marcelo Fontana. Búsqueda desesperada de Noah, de 2 añitos. Así, desgraciadamente, este hecho, obviamente, lo ponen a uno, uno no sabe para dónde avanzar, uno que tiene hijos, nietos, realmente esta situación es preocupante, muy dolorosa, muy dolorosa para la familia. Unos ojos muy expresivos, o sea que no es difícil identificarlo. Sí, hay que ver, pues esto que, digamos que, no quiero opinar porque... Sí, no, tenés que mirarlo muy de cerca, de ponerte en verdugo y empezar a mirar a todos los chicos que se te cruzan. Claro, pero sí, bueno, sí, ante la desesperación, todo lo que se sumen, bienvenido sea. Bueno, les comento, los maestros están reclamando por el tema del impuesto a la ganancia. Los maestros, la información que yo tengo en forma particular, porque en un momento hemos ido a la FIP por el tema del impuesto a la ganancia, que también nos cobran a los municipales, aunque muchos no crean que no, pero los cobran. Claro, y realmente se suma bastante importante en algunos sueldos. Claro. Los maestros eran, de acuerdo con lo que hablábamos una vez con la gente de la FIP, los maestros eran los mayores aportantes de la provincia. Y bueno, están reclamando que, pues, por supuesto, todo lo que planteamos, el impuesto no es ganancia, y a partir de allí, digamos que se da la situación de que concretamente este planteo es de los maestros, pero es generalizado. Desgraciadamente, creo que eso es un particular, es una ley nacional, los cuales ni siquiera hasta ahora han logrado, ni siquiera los bancarios, ahí salió el secretario general de los bancarios, bueno, se me dejó el perro. Dime, tiene visita. Usted es el perro, ¿no puede ser extraditado cuando estamos en el aire? No, no, ¿cómo te parece? ¿Selina? No, para nada, estamos conteniéndolo. Bueno, ¿no puede ser extraditado cuando hacemos el programa? Sí, vamos a tratar. ¿Vos sabés que acá vuela un mosquito? ¿Un mosquito? Tiene una histeria ese perro, esa perrita. Bueno, escúcheme, sigo contando. La situación es que Palazzo, que es el secretario general de la bancaria, está planteando 600 mil pesos del mínimo. Pero no es el problema del mínimo, son las categorías. Entonces, un poco el técnico no lo conozco bien, pero hay una situación particular en lo que hace la realidad de lo que significa el impuesto a las ganancias. Es un castigo para muchos trabajadores y trabajadoras. Sí, lo que pasa es que es como se dice, como se tiene a partir de determinado monto, ahí se empieza a cobrar ganancias. Es muy poquito cuando vos estás y bien pasaste a ganancias, a empezar a aportar, es muy poco, pero a medida que tenés un salario más alto, ahí es donde se empieza a sentir. Mientras tanto, los jueces... 200 o 22.000, es mucha la diferencia. Bueno, mientras tanto los jueces siguen vivito y coleando, no le tocaron los sueldos, está perfecto. Muchachos del Frente, claro. ¿Cómo es? Frente para Todos, Frente, no sé cómo es, el PRO concretamente, votó a favor de no quitarle el derecho de no pagar. Y cuando vos tenés las mayorías, podés hacerlo. Lamentablemente, bueno, es así. Sí, pero la mayoría es injusta. No, pero para ahí sí, la vida es injusta, pero para todos es así. No me justifique estas cosas, Selina, no justifique estas cosas. Bueno. Yo lo que puedo justificar es que, bueno, a ver, acá en la provincia de Santa Fe también quisieron hacer una ley para que empiecen a aportar a la obra social de Liapos, y no se pudo. no se pudo. Y la respuesta fue, no podemos meterle la mano en un bolsillo a otro poder. Uh-huh. Esa fue la respuesta, hace muchísimos años. Estoy hablando de casi 10 años atrás. Claro. Yo le voy, voy a seguir con la información. Bueno, hablando de los maestros, habló la ministra Cantero con respecto al tema de financiación de las... Parece ser que las escuelas privadas... Usted, escuche, me estoy informando fundamentalmente de una ministra. Parece que las escuelas privadas quieren tener una agachada porque ellos no hicieron paro de la gran mayoría. Escuchemos qué es lo que dice la ministra con la pregunta concreta, si termina el 23 o no termina el 23 las clases, todo este tema que realmente, a ver qué es lo que dice. Pero para aprender más y mejor. Ministra, las escuelas privadas, visto que no han tenido la misma cantidad de días de paro que las públicas, puede que no tengan un fin de ciclo previsto para el 23 de diciembre, ¿cuándo terminarían? A ver, voy a decir una sola cosa respecto del 23. La propuesta fue una propuesta que se trabajó en mesa paritaria. Participaron todos los gremios docentes. La votaron todos los docentes. Se aprobó, se escribió en un acta, es compromiso de todos los actores cumplir con lo que firmamos de buena fe. Por lo tanto, no hay discusión sobre los días de clase, como no hubo discusión para los otros gremios del Estado provincial sobre las recomposiciones de los servicios que pudieron estar de alguna manera vulnerados con las medidas de fuerza. O sea que eso significa que todas las alumnas terminan el 23. Significa que no hay discusión sobre esto porque esto no es una propuesta del Ministerio de Educación. Es un acuerdo paritario que fue votado, aprobado y firmado. Pero a las escuelas privadas, ministra, a las escuelas privadas estuvo llegando una comunicación del Ministerio donde se ponía en duda la fecha de finalización. Claro. No se pone en duda la fecha de finalización. Lo que se dice es que estamos llegando con las instrucciones de cada nivel de cuáles serían las actividades propuestas para el calendario. Pero el calendario no es un tema de discusión en este momento para nosotros, está cerrado. Pero ministra, ¿qué va a pasar con las escuelas que no cumplen justamente con ese acuerdo? Bueno, es que yo espero que todo el mundo cumpla. ¿Y si no? Y haga realmente honor al compromiso que ha sido asumido en un acta paritaria. No, nosotros no estamos hablando de castigo. A ver, no me lleven a un tema donde no queremos entrar. El calendario es, los docentes están en la escuela hasta el día 30. Tienen que estar por calendario hasta el día 30. ¿Cuál sería la razón para no querer estar con los chicos hasta el día 23 si esto no está alterando la capacidad de trabajo, los días de trabajo de los docentes? Lo que vamos a trabajar para cada nivel son las actividades. Actividades. Con la actividad de la ministra. Muchas gracias. Bueno, es bastante, digamos, imperativa la forma de hablar de la ministra, ¿no? Bueno, sí, pero no deja de ser gracioso. ¿Por qué? Porque eso menciona, pero en algún momento algún colega le dijo, bueno, y si no cumplen, es que yo espero que hagan honor a lo que se votó de buena fe. Perfecto, está bien. Ellos me deberían haber descontado los días dentro del honor. ¿Por qué? Porque no les correspondía. Por eso lo tuvieron que devolver. ¿Se entiende? O sea, muchos pueden... Yo estoy hablando con varios docentes, no de acá de Santa Fe. Sí. Hay un docente de Rosario, que es el profesor de formación ética y ciudadana, ex educación cívica para aquellos que hemos terminado la escuela hace tiempo. Me dice, yo no necesito dejar a los alumnos hasta el 23. ¿Sabes por qué? Porque yo ya los evalué y ya sé cuál se la lleva a diciembre directamente, cuál se lo lleva a marzo, ¿y cuál es el necesario reforzar? Y trabajo en una escuela pública, no trabaja en una escuela privada. Imagínese, si un docente secundario de una escuela pública ya sabe si hay de sus alumnos quién se la lleva y quién no, no tiene la obligación de ir hasta el 23, no el docente, de tener alumnos hasta el 23. ¿Se entiende? Porque perfectamente. Ya lo decidieron, él ya evaluó, y él sabe muy bien qué nota le colocó a cada uno. ¿Por qué? Porque está en el aula. La ministra no está en el aula hace años, muchísimos años hace que está, no está frente a un aula. Lo que sí me dicen que lo que hace el ministerio es mandar una circular. Nada más, sobre ese es el eje. Sobre ese eje hay que dar los contenidos para aquellos alumnos que en alguna instancia estén flojos. Por lo tanto, la potestad la tiene el docente y la escuela. Perfecto. Pero vos podés enviar algo, justamente una base de los criterios que va a apelar el Ministerio de Educación, como el mismo criterio de cuando se dijo que los chicos no repetían, una gran mentira. Cuando también dijo que podías pasar de año con determinada cantidad de unidades académicas, que no es lo mismo las materias completas, que lo hemos desarrollado muchísimo. Sí, hay un criterio. El tema es que la escuela es el que aplica el criterio porque lo conoce al alumno. Sobre todo el docente más cercano, el que le da historia, el que le da física, el que le da matemática. Hablo de las materias, a ver, más complicadas a la hora de sentarse. Hay algunos chicos que les va bárbaro en lo que son las materias exactas. Hay otros que no, que le gustan más las sociales. Hay otros que tampoco, que le gustan las más artísticas. Bueno, esos docentes son los que conocen la realidad de cada uno de nuestros alumnos. No la ministra de Educación, él ya está muy lejos. Pero bueno, habla del honor. ¿Cómo? No, no tiene nada que ver. Ay, acá cada ministro hace lo que quiere. Se lo recuerdo. En este y varios gobiernos. Mire, yo le voy a contar lo que está pasando con el 107. Tiene varios gobiernos, muchísimos gobiernos distintos. ¿Usted conoce un tal Warner que maneja el 107? No sé qué es lo que es. Sí, está en Defensa Civil. Sí, fue candidato a intendente, el gato Wagner, médico. Y le dio el premio para que maneje el 107. Están vaciados. Tiene capacidad, tiene capacidad porque él fue quien creó el COBEN. Ojo. ¿Y qué pasa? No, están vaciando el 107. Tenemos una sola ambulancia para un corredor que va de aquí hasta la ruta 19. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Wagner o el gobierno? ¿Cómo? El gobierno, es funcionario del gobierno. La provincia que tiene que bajar el dinero. Wagner, que yo sepa, no tiene en los bolsillos el dinero para ir a comprar. Pero es que tiene que venir a como se dice, concretamente, si vino acá, vio la situación como está, viajó a Santa Fe, habrá informado ya qué es lo que está pasando. Obviamente. ¿Y? Y bueno, de economía le pueden decir, no hay plata, pero ¿cómo que no? Y no, así son las respuestas de agosto. Y cuando no hay, no hay. No hay forma de sacar Walter el dinero. Walter Agosto. No es el mes de agosto. Por supuesto, pero bueno, acá la responsabilidad es el gobierno de la provincia, no el funcionario, porque el funcionario sí puede estar tengo respuesta para la gente, me voy. ¿Qué quiere que diga? Voy a seguir cobrando el sueldo por cobrar el sueldo, me voy. Bueno, hay tantos también que deberían haber seguido y todavía los estoy viendo. Bueno, así es. Después voy a hablar del tema de la situación de la salud en Gálvez, que lo quedamos sin. No, es cadente. Aquí hubo una situación este fin de semana donde una mujer se le bajó la presión, estuvo a punto de tener una ACV, llamaron al 107, nunca vino, y bueno, justo vieron una camioneta de la Guardia de Seguridad Institucional de la Municipalidad de Santa Fe, le hicieron seña y automáticamente, bueno, la gente tiene aquí en Santa Fe, tiene grabado el número 107, no, nunca el del COBEN. Pero el COBEN, a ver, tiene la ambulancia para traslados, tiene ambulancias para rescate, tiene inclusive unas camionetas más chiquitas que son utilitarios justamente para gente de bajos recursos que se tiene que ir a hacer diálisis. Sí, acá, acá los dos colectivitos que había están rotos. Había de Coronda. Ahora están rotos, claro. Sí, claro, sí, el 107. Sí. Bueno. Sí, la verdad es que el 107 no está en su mejor momento, pero bueno, también es algo que hay que reclamarle a la gestión. Perfecto. Le cuento algo. ¿Se acuerda que hablamos de la aguja, de la punción, del tema de la... De la bueno, bajaron el precio, están bajando el precio. 4.000 repito. De 14 ¿cuánto? A 7, de 7 a 4 ayer. ¡La pucha! Todo en 24. Médicos de Galvez, son médicos de Galvez, nacido, criado en Galvez, descendiente de ex médicos. Es una casta de médicos que van manejando la salud en Galvez. Yo creo que en cualquier momento le hacen una punción con un alambre. y me dicen que es una aguja, te juro. Porque si baja tan rápido, de 14.000 a 7.000 y de 7.000 a 4, la pucha. Bueno. Nunca vi que los precios bajen con tanta rapidez. Es así que ya. Bueno, ¿qué más tienes para informarnos? Bueno, otro también en la ciudad de Santa Fe están convocando a hacer sonar las alarmas comunitarias, denominan alarmazo, para reclamar seguridad en toda la ciudad de Santa Fe, pero en este caso son vecinos de Barrio Sur que el día miércoles a las 7 de la tarde van a pedir seguridad y convocan a todos los vecinos del resto de la ciudad a hacer sonar sus alarmas durante 3 minutos el mismo día y a la misma hora, y van a estar repitiendo esta metodología todos los miércoles de noviembre. Ah, sí. Bueno. Está bastante complicado. Sí, desgraciadamente la situación se da que, bueno, ahí sí hay muertes, desgraciadamente, como Rosario. Así que, pero bueno, veremos qué es lo que, cómo se da fundamentalmente. Pero lo que pasa es que la gente sale a la calle, reclama y no tiene respuesta, seamos claros en ese sentido. Sí, bueno, es cierto, justamente una vecina que salió en un medio local, María del Carmen Segura, mencionó que decía, cuando tenés alarmas, cámaras de seguridad y alarmas comunitarias, igualmente no te alcanza, ahí empiezan a golpear puertas para pedir seguridad y el Estado es el que te las tiene que brindar. Bueno, ellos ahí es donde se sienten muy solos, que ni siquiera el Estado te está garantizando la seguridad. Estamos hablando de gente que tiene cámaras, que tiene alarma comunitaria, que tiene alarma en su casa, y no obstante eso, sigue habiendo inseguridad en Barrio Sur. Han cambiado, están cambiando todos los días en distintas cuadras de las luces amarillas a las LED. Eso también es una inversión que está haciendo la Municipalidad de Santa Fe. Vos primero tenés que dar iluminación, buena iluminación sobre todo, y también lo que es el desmalezado, porque hay zonas, no en el Barrio Sur, pero sí en el Parque del Sur, donde la maleza está un poquito alta. Eso primordial justamente para brindar seguridad. Así que dice que no están dispuestos a acatar lo que el gobierno le diga porque no se tiene policías. Hechos lamentables. Bueno, la próxima te rompo la cara. Conmigo no se jode, Patricio Burri, aún funcionario. Bueno, ya estamos acostumbrados a esto. Patricia Burri, amenazó a un funcionario. Bueno, ¿acá en Santa Fe? No sé, porque se me fue la información, porque acá este muchacho tiene mucha propaganda, tiene el uno, se me fue. Bueno, se me fue la información. Pero bueno, la mayoría tiene muchísimas propagandas y inclusive se la atraviesa la página. Acá estoy entrando. Bueno, bueno, sigo. ¿Algo más de nada? Sí. Bueno, justamente en el día de hoy hubo un encuentro provincial por la educación. Estuvieron justamente en la Universidad Nacional del Litoral. Uno de las personas de quien hablaron fue Maximiliano Puyaro, que bueno, mencionó que este frente de frentes es prácticamente un transatlántico, ya zarpó, y que el objetivo de aquí en adelante será aglutinar a toda la oposición bajo puntos de encuentro que nos permitan confluir en un espacio político. ¿Sabe qué? Ayer, justamente el lunes por la noche, hubo un asado donde se juntaba un sector de Juntos por el Cambio, que es el sector que preside Federico Angelini, presidente del PRO, justamente de Santa Fe. Y usted recuerda que la semana pasada fue el lanzamiento de lo que es esta agenda abierta, Voces para cambiar la realidad santafesina, de otro sector, que es el liderado por Felipe Mitri. Bueno, nos llamó la atención. Y hoy, esto fue el viernes, un lanzamiento, o el jueves, ya no me acuerdo, ¿qué jueves? No, bueno, no importa. El lunes, este asado, pero martes, en la foto, justamente en este encuentro provincial por la educación, estaba Angelini. Y la foto, obviamente, dentro de la más importante, está justamente, después les medio como que entre risa, dice, bueno, acá no hay paridad, pero bueno, esos son otros temas. Se había sacado la foto junto a Maximiliano Puyaro. estuvieron presentes muchísimos y de distintos sectores. También vino el intendente de Rosario, Pablo Jatti. Estuvo un Boscarol, actual diputado provincial. Estuvo Lucila Lehmann, de la coalición cívica. Estuvo José Corral, también estuvo... ¿Estuvo ahí también? Ah, bueno, se pierde una ese. Sí, también estuvo Mario Barleta. Estuvo el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, mucha gente de la coalición cívica, muchísima, que su líder, por supuesto, es Pablo Zapkin. Pero bueno, Felipe Minkley, el armador, directamente, logró esta foto. Ajá. Bueno, hasta ahora, hasta el momento, sin el Partido Socialista, por ahora. Se cuidan, muchachos. Por ahora. Por ahora, porque hoy, justamente en declaraciones, Cuyaro mencionó que están casi un 90% convencidos de que el Frente de Frentes va a ir con todo. Bueno, veremos. Pero Cuyaro lo dejaron afuera de ella. ¿Cómo? Cuyaro no estuvo ahí. Sí, estuvo acá, le estoy diciendo que sí, no, que bueno. Estuvo... Bueno, está bien. Sigamos el carnaval. Un día, una semana hacemos acá, otra semana hacemos bueno, allá. Bueno, es el candidato. No, está equivocado. Bueno. Sí, es el candidato a gobernador. Lo que sí mencionamos es que se logró esta foto con los distintos sectores. Sí, lo entiendo perfectamente, menos los socialistas, ya escuché. Hasta ahora sí, sí. Pero bueno. Usted disculpará, estamos totalmente convencidos de cuando nos pasaron la información hace prácticamente 6 meses atrás que el último en integrarse iba a ser el Partido Socialista. Ahora, ¿cuál de las dos líneas de socialismo? Eso lo desconozco. Pero van a ir con el socialismo también. Porque hay dos líneas, así como en el justicialismo hay 10 millones de líneas, porque hay bastantes líneas, Juntos por el Cambio también tenés unas cuantas líneas distintas, pero nos llamó la atención que el día jueves, cuando se hace este lanzamiento, o viernes de la semana pasada, sí estuvo Gisela Scaglia, que es una de las representantes, aparte es vicepresidenta del Tren Santa Fe, y el lunes se llevó a cabo justamente esta otra cena con otro sector de Juntos por el Cambio, pero todos estuvieron hoy. Bueno, le confirmo acá. Patricia Burgos en Venezuela dijo, yo te voy a romper la cara, vos sabés quién soy yo, le dijo al jefe del gabinete porteño, Felipe Miguel, es el apellido de la persona esta, que la amenazó estando en la rural, el muchacho mirando las vaquitas, y ahí la amenazó. La semana pasada ocurrió esto en la rural. Así que, bueno, tenga cuidado si se cruza con la... Pero aparte ¿Tenemos audio, amigo? ¿Tenemos audio? No. La verdad no sé quién es. Pero esto fue el Capital Federal, en el pleno rural, sí. Las vacas ahí se amenazaron. Un poco demuestra lo que significa la bolsonaridad de la Patricia Burri, concretamente. ¿Escuchamos? Sí, cada uno. O sea, como quiere, sí, cómo no. A ver, si lo tenemos. Mamate, esa quiere ser presidenta. Yo nunca lo he escuchado, ni siquiera Macri, hablar de esa forma. A Bolsonaro dio resultados, casi ganan las elecciones, ¿vio? Bueno, y ahora tiene todo fuera del país, con corte de ruta, con los camioneros, con sectores del campo, están cortando la ruta, ¿eh? Bueno, la gran Donald Trump está haciendo. Donald Trump se fue al Capitolio. Yo tampoco lo vi. ¿Eh? Yo vi a Donald Trump. Agarrándose a golpes de puño, sí, tiene un carácter bastante particular. Bueno, señora, usted está, bueno, no se me va a enfermar ahora. ¿Algo más? O ya estamos sobre nada, el fin de la baja. Nada por el momento. Lo mejor para usted, contenga a esa criatura que tiene ahí al lado y bueno, y nos reencontramos mañana a partir de 17 horas. Y el mensaje ya lo recibí. Mañana por la mañana pasaré el mensaje. Quedamos así. Buena jornada para todos. Hasta mañana. Ahí estuvo señal, con las tosillas y todo, estuvo señal Cicutini por la 88.9.